tiene frío. Se creía Robin Hood, jinete de fantasmas. Andaba en moto a cuatro patas. Los estribos tienen pullas, rodachines y herraduras. Dominete tiene aire. Embalsamado en plena juventud. Embalsamado en plena juventud. Embalsamado en plena juventud. Se creía Robin. Embalsamado en plena juventud. Embalsamado en plena juventud.